Casa de la Cultura y Museo Paleontológico Toropí. Continuando por calle Corrientes hasta llegar a esquina Pedro Ferré, girar a la derecha una cuadra y tomar la calle Salta, calzada reducida, doblando hacia la derecha nuevamente. Encontrará a su mano izquierda la Casa de la Cultura. Allí se encuentra otra oficina de turismo donde podrá recabar toda información que necesite. Aquí, en este punto de interés, fue construida recientemente la Casa de la Cultura, denominada Pedro Mendoza. En este antiguo edificio funcionaba el mercado municipal y fábrica de hielo, lugar de abastecimiento en general, donde concurría toda la comunidad. Con el correr de los años, se tomó una acertada decisión y se construyó un centro cultural, en la cual se desarrollan distintas actividades y expresiones culturales, contando con un salón de usos múltiples, auditorio y escenario. Recientemente aquí fue inaugurado el primer Museo Paleontológico Toropí. En el mismo se encuentran réplicas y piezas originales de toxodontes, gliptodontes y especies que datan de la megafauna del Cuaternario Superior de alrededor de 30.000 a 50.000 años. Fotos y gigantografías que reflejan el ambiente y el hábitat donde encontraban dichas especies. Así también cuentan con una descripción de lo que hay en dicho museo en sistema braille. Está abierto de martes a domingos al público en general, con acceso libre y gratuito.